Pat Powell en el piano, They Will Never Be Another Like You. Y ahora viene el fallecido guitarrista Ronnie Jordan con este Heaven en el cielo. En el cielo está él disfrutando de la buena música. Y en el cielo estamos nosotros también. Estamos amparados en ese momento de relax musical. Thank you. lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Bien, sí, hemos escuchado a Ronnie Jordan en la guitarra con Heaven, ahora viene Dizzy Gillespie y la United Nations Orchestra con este tema llamado Seresta. Samba for Carmen, es vivo, live at the Royal Festival Hall en el año 91, el trompetista Dizzy Gillespie. Thank you. Johnny Lopez, Slide Hampton, and Claudio Rombiti. Thank you very much. Uno de los promotores del sonido bop, como fue DJ Gillespie, era Vinnie Marquial Jordan, un sonido más contemporáneo, más de smooth jazz, este tema dedicado a Sonny Rollins, llamado obviamente For Sonny. Por Sonny Marquial Jordan, y ahora viene el pianista Dave Grusin, que con este tema que se llama Yesterday, pero no es el Yesterday que escuchamos al inicio, sino una versión propia, un tema propio de este artista musical, promotor y importante en la época de hoy en día. Y ahora pasamos al acid jazz con una mezcla de blues de la mano de Iván Bugalú, Joe Jones y ese tema llamado Sweetback. We'll be right back. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Iván Bugalú, Joe Jones, Sweetback, y ahora viene la artista japonesa Sawa Kobayashi, y este tema llamado Patience, paciencia. Mucha paciencia hay que tener en estos días con estas situaciones. Situaciones que nos ponen a flor de piel, patience, paciencia, eso es lo que nos dice Sawa Kobayashi. Y ahora viene un dúo de guitarristas de élite como es Earl Clark y George Benson con este tema llamado Jamaica, Jamaica. Jamaica, Earl Clark y George Benson. Volvemos a España para escuchar al grupo Smash. Smash entre el rock psicodélico y el rock andaluz. Este tema llamado Soneto, íntegramente en inglés. Yeah. soneto de la banda sevillana Smash, y ahora viene el brasileño Javan con este Nereci. Vamos a disfrutar de buena música brasileña también, Confidencias en la Madrugada. Nereci, cuando mar levou, teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Nereci, quando mar levou, teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Nereci, quando mar levou, teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Nereci, quando mar levou, teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Além de todos, além, além do além mar, merece além a sua estrada. Além de todos, além, além do além-mar, merece além do azul estar. Além de todos, além, além do além-mar, merece além do azul estar. Decía Yaván, y ahora viene Harold Land con este Smack Up, un tema larguito que merece la pena, interpretado en el LP In the Land of Jazz del año 58, en la tierra del jazz. Smack Up, Harold Land. We'll be right back. Bien, después de escuchar Harold Land, finalizamos con un breve tema de Elis Regina que se llama Mayo de Campo. Y con este tema ya finalizamos prácticamente nuestra sesión de hoy. Aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão entrou de bola e tudo. Bien, después de Liz Regina finalizamos ya con Fiestas de la Madrugada. Volveremos la semana que viene, pero la buena música no termina en rfcradio.es. Las 24 horas del día. Sigue disfrutando de nuestra compañía.